Primera carta, no, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro. Me da mucho gusto estar con ustedes hoy en este lugar. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Amén. ¿Ya todos lo tenemos? Están callados, hermanos. Glorifique el nombre del Señor cuando ya tengan la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios juntos. La palabra de Dios dice así esta tarde: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria, excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegue a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Vamos a leer de nuevo el 4. Quiero que volvamos a leer el 4. Dice la palabra de Dios: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, no de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Puede tomar su lugar? Di conmigo: promesas. Promesas. ¿Cómo son las promesas que Dios nos ha dado? A ver, ¿cómo? Otra vez, ¿cómo? Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado promesas. Pero esas promesas son preciosas y grandísimas. Las promesas que Dios te ha dado, las promesas que Dios nos ha dado son preciosas y son grandísimas, hermano. ¿Cuántos creen en esa palabra de Dios? Amén. ¿Dios te ha dado promesas? ¿Dios ha dado promesas a esta iglesia? ¿Dios ha dado promesas a tu vida? ¿A tu economía? ¿A tu familia? ¿A tus hijos? ¿Cómo son esas promesas? Dale un aplauso al Señor y glorifica su nombre, porque las promesas son preciosas y grandísimas. Amén. Esto se va a poner bueno, hermano, porque primero vemos que en este pasaje que hay una promesa, ¿sí? Las preciosas son grandísimas, son preciosas, pero tienen un propósito, hermano. Todas las cosas que Dios nos ha dicho, nos ha dado, tienen un propósito que está descrito en este pasaje, en este versículo. A ver, échele un ojo. Estamos en el 4, hermanos. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Ahora di conmigo: naturaleza divina. A ver, todos parejitos. Una, dos, tres. Ah, esto se pone bueno, hermanos. ¿Para qué son las promesas? Ah, ya la pusieron ahí. ¿Para participar de la qué? ¿Sabías tú, hermano, que en ti, que has aceptado a Cristo Jesús, hay una naturaleza divina? ¿Estás consciente de ello? Este pasaje dice ahí que Dios nos ha dado promesas. Son grandes, son buenas. Pero las promesas tienen un propósito. El propósito es que utilicemos o participemos de la naturaleza divina. ¿De quién es la naturaleza divina? ¿A qué te suena? A la naturaleza de Dios. ¿Quién es divino? Dios es divino. Pero dice esta parte que tú y yo tenemos que participar de la... Para eso Dios nos ha dado las promesas. Para participar de una naturaleza divina. Yo creo que todos entendemos que tenemos una naturaleza humana. Eso nadie nos lo tiene que explicar. Somos humanos. Y muchas veces cuando caemos o cometemos errores o las cosas no salen como deberían salir, lo primero que nos excusamos y decimos: bueno, es que somos hombres. Somos humanos, ¿no? Así nacimos. Amén. Pero este pasaje afirma que tenemos una naturaleza divina. Amén. ¿En qué momento nos convertimos en divinos o pasamos a ser hombres con una naturaleza divina? ¿Y cómo es eso? Todo se queda así. Mira, esto es importante, hermano. Esto es importante. Porque muchos de nosotros fracasamos en alcanzar las promesas porque usamos nuestra naturaleza humana para buscarlas. Y no es a través de la naturaleza humana como las vamos a alcanzar. Este pasaje afirma que si las promesas son para que uses y participes de la naturaleza divina. Pero entonces caemos en un error. ¿Recuerdas la predicación que tuvimos aquí de la voz del pastor y la voz del ladrón? Y la Biblia dice que las ovejas oyen la voz del pastor, pero también habla que el ladrón habla. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué muchos de nosotros a veces escuchamos más la voz del ladrón que la voz del pastor? Y el Señor me decía, y me hacía entender, es que están acostumbrados a escuchar la voz del ladrón. Lo han escuchado toda su vida. Y cuando vienen a Cristo, hay un proceso que tienen que pasar para aprender a escuchar la voz del maestro y seguirla. Pero tanto tiempo estuvieron bajo la voz del ladrón que tienen que desacostumbrar de escucharlo. Hasta cierto punto también conocen su voz, pero ahora tienen que aprender a conocer la voz del Señor y seguirlo. Y en este caso es lo mismo. Toda tu vida has utilizado tu naturaleza humana porque era la única que tenías. No tenías otra naturaleza. Pero ahora que has venido a Cristo, Dios te reviste de Cristo y ahora tenemos una naturaleza divina. Pero tanto tiempo has estado acostumbrado a usar tu propia naturaleza que no utilizamos la naturaleza divina. Y mientras no utilicemos la naturaleza divina, no vamos a alcanzar las promesas que son grandísimas y son bellas. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántas veces has buscado tú cosas en lo natural? Te enfermas. Y entonces lo que dices es, pues voy al doctor. Porque es lo que todo humano, con naturaleza humana, haría. Tienes problemas financieros. Y entonces los que empiezas a buscar son préstamos, quien te haga, quien te fíe. Porque estás utilizando tu naturaleza humana para tratar de alcanzar las promesas que no son para los que tienen naturaleza humana, son para los que han aceptado a Cristo. Es para, Dios tiene promesas grandísimas y hermosas para los que están revestidos de Cristo, pero tienes que activar tu naturaleza divina para poder utilizarlas. Ahora, voltea a ver a tu hermano de al lado y fíjate si tiene como que cara así de angelical. Digo, no me volteen a ver a mí porque sería hacer trampa. Pero yo te pregunto, ¿tiene como así como que cara de angelito? ¿O en qué radica la naturaleza divina de la que habla este versículo? ¿Como que parece ángel o no? ¿O de cuáles ángeles parece? Di conmigo, yo tengo una naturaleza divina y voy a aprender a usarla. Amén. Todos tenemos una naturaleza divina, aunque parezca que no. Todos los que hemos aceptado a Cristo, claro. Porque una cosa es que toda la humanidad esté hecho a imagen de Dios, a que todos tengamos una naturaleza divina. Amén. Como tú ya te diste cuenta volteando a ver a tu hermano, cuando aceptamos a Cristo no nos volvimos blancos ni seres con alas. No. Porque no es en lo natural o en la carne donde recibimos esta naturaleza divina. Vamos a ver algunas citas. Vámonos a Efesios 4. Efesios 4, versículo 22. ¿Ya lo tenemos? Ah, pues espérenme porque yo todavía no. 22 y 23, y yo creo que hasta el 24 vamos a leer. Todos juntos vamos a leerlo, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Punto, ahí alto. ¿Esa naturaleza qué es? Ok, dale, vamos a seguir leyendo. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad. ¿Esa qué naturaleza es? El 22, ahí absolutamente, habla de naturaleza humana. El 24 habla de la naturaleza divina. Pero el 23 te dice dónde está. ¿Qué dice el 23? ¿En dónde está? Bueno, ¿en qué parte? En el espíritu. Cuando aceptamos a Cristo en nuestros corazones, hay alguien que viene a nuestro espíritu y se llama. ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo viene a tu vida. ¿Cuántos aquí tienen al Espíritu Santo? Amén. Amén. Tenemos al Espíritu Santo. Piensa esto, hermano, porque esto estamos tan acostumbrados a mencionarlo, a decirlo, nos lo han enseñado desde chiquitos, que a veces no le damos la dimensión correcta. Dime quiénes son las personas de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios mismo, del mismo tamaño que Jesús, del mismo tamaño que el Padre. ¿Amén? ¿Sí? ¿El Espíritu Santo es de tamaño? ¿Quién vive en ti? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Esta es tu naturaleza divina. Pero a veces no dimensionamos el tamaño del Espíritu Santo y creemos que es como que un objetito. Fíjate, hay otras religiones que afirman que el Espíritu Santo es un poder y como que es un accesorio o algo, y los criticamos y les decimos que no es cierto, que están mal, que nosotros estamos bien, pero nosotros en la práctica lo tratamos igual, como si fuera una, como si fuera un objeto, una arma, una, no sé, algo. Señor Jesús, dame la unción, dame esto, lo otro. Pero el Espíritu Santo es Dios y es una persona. ¿Cuánto crees que Dios, el Espíritu Santo, es una persona? ¿Y por qué no lo tratas como tal? ¿Cuántas veces le has orado al Espíritu Santo como lo orarías a Dios? Pero lo oramos a Dios pidiéndole la unción del Espíritu Santo como si fuera un líquido. Bueno, hay simbologías del Espíritu Santo, si hay una simbología de él. Pero el Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo y habita adentro de ti. Esa es la parte que ahora tienes una naturaleza divina, porque Dios mismo habita en ti. Amén. A ver, lo repito, Dios mismo habita en ti. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Esa es la naturaleza divina que tenemos. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder tiene tu naturaleza divina? ¿Cuánto puedes alcanzar en tu naturaleza humana? En la humana. ¿Y en la divina? Dice Filipenses, todo lo... ¿En quién? En Cristo que me fortalece. ¿Cuánto puedes lograr si usas tu naturaleza divina? Ahora, ¿qué tan grandes son las promesas? Son grandes. Necesitas algo grande para alcanzarlas. Y eso grande se llama el Espíritu Santo en ti, que te ha dado una naturaleza divina. ¿Amén? ¿Amén? Dale un gloria a Dios por eso al Señor. Vamos a irnos a... Si se lo vas a dar al Señor, dáselo bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Espero no tardarme mucho porque tengo que aplicártelo a algo. Primera de Corintios 2, versículos 11 y 13. ¿Lo tenemos? Síganme con su vista, ¿ven? Bueno, el pasaje, a mí no. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino él? Va de nuevo, cuando yo haga una pausa ustedes leen. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino... Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino... Fíjate esto, para que sepamos, ¿qué sepamos? ¿Qué nos ha concedido Dios? Dios te ha dado promesas, Dios te ha concedido cosas. ¿Cómo las vas a conseguir? A ver, léele. El 12. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino... ¿Para qué? Es a través del Espíritu de Dios que hemos recibido nosotros que vamos a saber lo que Dios nos ha concedido. Este ha sido un error de la iglesia. Este ha sido un error de nosotros en lo personal, de tal forma que el Señor nos lo está hablando hoy. Que muchas veces hemos buscado cosas en lo natural. Seguimos comportándonos como si no tuviéramos parte divina. Seguimos buscando las promesas, bueno, ni siquiera las promesas, las cosas que la gente sin naturaleza divina buscan. Y son las que pueden alcanzar porque en su naturaleza humana son las únicas accesibles. pero tú tienes otras promesas. Dios te ha concedido más cosas, pero no las puedes alcanzar en tu naturaleza humana. La tienes que utilizar tu naturaleza divina a través del Espíritu Santo para que sepas lo que Dios te ha concedido. ¿Tú ya sabes lo que Dios te ha concedido? ¿O no lo sabes? Ahora, ¿tienes promesas? Bueno, las promesas se alcanzan con la naturaleza divina, pero Dios te ha concedido más cosas. Lo tenemos que descubrir a través del Espíritu Santo, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? A ver, ahora di conmigo, voy a buscar mis promesas usando mi naturaleza divina. Acuérdate de esto, hermano, es importante. Es tremendo, hermano, es tremendo. Porque Dios te ha dado promesas, que Dios te ha dado palabras. Aquí han venido siervos de Dios. Aquí Dios ha levantado a gente de entre nosotros para darte palabras, para darte promesas. A ti te ha hablado el Espíritu Santo y te ha dicho cosas. Dios aquí ha prometido restaurar matrimonios, ha prometido bendiciones económicas, ha prometido hijos, ha prometido tantas cosas, ha prometido ministerios. Pero a veces nos recibimos la palabra y ya nos quedamos ahí o empezamos a buscar en lo natural. A veces creemos que si Dios ya me prometió algo, entonces voy a ayunar 10 veces más, 2 días más, voy a orar más, meterme más en esto, porque a través de eso voy a alcanzar mi promesa. Y no estoy diciendo que ayunar más, leer la Biblia sea malo. Lo que está mal es que tú crees que por hacerlo más, Dios te va a dar la promesa. Y eso es hacerlo en tus fuerzas. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer, por muy santo que parezca, para recibirlas. Los fariseos, ¿cuántas veces ayunaban a la semana? ¿Cuántas? Bueno, muchas. 2 veces a la semana. Oraban mucho. Y pensaban que por orar mucho, por ayunar mucho, era que Dios se iba a poner contento, y no. No sé si te queda claro, te voy a empezar a confundir. Lo que tienes que hacer es usar tu naturaleza divina. Tienes que empezar a buscar al Espíritu Santo que habita en ti. Amén. Hay cosas que el Espíritu Santo hace por nosotros, y hace un chorro de cosas. Y te digo, recalco, y quiero que quede claro, no le damos al Espíritu Santo el lugar que merece, el lugar que ocupa. Todos entendemos lo que es la Trinidad, amén. Y entendemos que en el Antiguo Testamento se manifestó una de las tres personalidades de Dios, o uno de los tres. ¿Quién se manifestó en el Antiguo Testamento? Pero luego se manifestó el segundo en la tierra, y fue el Hijo. Y luego el Hijo, ¿qué pasó con él? ¿Y quién se quedó con nosotros? Entonces, ¿por qué no le hacemos caso? Porque es el que se quedó con nosotros. Él es el que está aquí. Y es a través de él que vamos a usar las promesas. Vamos a ver unas cosas. Quiero que sea, va a ser breve. De hecho, nomás voy a mencionar 3. Porque quiero aplicar esto a algo en particular, a una promesa que Dios nos dio aquí como iglesia. Amén. Vamos a buscar en Romanos 8:26. Cuando encuentres la cita, glorifica a Dios. Y si no la encuentras, también glorifica a Dios. Esta casa tiene que estar siempre llena de alabanzas al Señor. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Lo leemos juntos, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tú tienes una promesa de Dios, Dios te ha concedido cosas. Dice la Biblia que a veces ni pedir sabemos, pero hay alguien que intercede por ti. ¿Quién intercede por ti? Pues apóyate del Espíritu Santo para que te interceda por ti, para alcanzar tu promesa. ¿Cuán diferente será la oración y la intercesión del Espíritu Santo por tu promesa que la tuya misma? ¿Me di a entender? Dice aquí la Biblia que a veces nosotros pedimos y a veces no sabemos ni qué pedir, pero hay alguien que sí sabe lo que necesitamos y se llama Espíritu Santo. Él intercede por nosotros. Si tú quieres alcanzar tu promesa y quieres usar tu parte divina, busca al Espíritu Santo para que interceda por ti. Incluso pídele que te enseñe a pedir. Amén. Que Él llene tu boca para que aprendas a pedir como conviene, como se debe. No lo hagas en tus fuerzas. De verdad que es bien distinto dejarse guiar por el Espíritu Santo al interceder. De repente te salen palabras, unos dirían que no sé de dónde. Sí, sabemos de dónde, del Espíritu Santo. Pero a veces pedimos mal, a veces pedimos conforme a nuestros ojos naturales ven y nuestros sentidos perciben. Pero las cosas que Dios nos dio son más grandes, dice la palabra, son grandísimas. Necesitamos a alguien más grande que eso, que pueda ver el panorama completo y nos diga, hijo, no pidas eso, pide así. Es más, yo te ayudo, yo intercedo, amén. El Espíritu Santo intercede por ti, el Espíritu Santo intercede por ti. Vamos a ver otra cita, Hechos 1:8, muchos se lo saben hasta de memoria. Vamos a esperar a los que no se lo saben para leerlo todos juntos. Hechos 1:8. Amén. ¿Lo leemos todos? Dice: esto se pone mejor. ¿Qué recibiremos? La gente que no tiene el Espíritu Santo, que no ha recibido a Dios, no tiene poder. Pero este versículo dice, recibiréis poder. Poder. Si tú creías que no tenías fuerzas o cosas para alcanzar tus promesas, el Espíritu Santo te da poder. Te da poder. Amén. Y la verdad que muchos de nosotros a lo mejor no alcanzamos a dimensionar el poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo te da poder para alcanzar tus promesas. Amén. Vamos a ver un versículo más y este es el que se me hace más... Todos son importantes, pero es en el que me quiero detener. Vamos a buscar en Juan 27. No, perdón, me estoy adelantando. Romanos 8:14. Esta es una... Ahí estoy yo, mano. Una palabra que Dios ya nos había dado a esta iglesia y que a lo mejor el Señor quiere hacer de nuevo énfasis en ella. Romanos 8:14. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tremendo, hermano. Tremendo. Tremendo, hermano. Porque aquí dice que los que son hijos de Dios no son los que lo reciben en su corazón, no son los que hacen la oración de confesión, los que vienen a la Biblia, los que echan su diezmo. ¿Quiénes son? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo es tu guía para alcanzar la promesa. Tienes que aceptar su dirección para poder recibir la promesa que Dios tiene para ti. Amén. ¿Quién te dio la promesa? Dios. Ajá. ¿El Espíritu Santo es? Él sabe el camino para llegar a la promesa. Nosotros no. ¿Qué mejor que dejarnos guiar por el mismo Dios para recibir la promesa que Dios nos ha dado? ¿Amén? ¿Sí? El Espíritu Santo te guía, hermano. Te guía para alcanzar la promesa. ¿Amén? ¿Qué promesa Dios te dio? A nosotros lo que nos toca es pedir la dirección del Espíritu Santo. Pedir que Él sea el que nos dé las fuerzas para buscarlo. ¿Qué más les dije? A ver, el primero. Pedir que interceda por nosotros para hacer las promesas. Pero es aquí donde fallamos más. Porque como decíamos hace rato, estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestro modo, a lo natural, a lo mejor hasta con la voz del ladrón que nos guiaba antes, que no sabemos pedir la dirección del Espíritu Santo, o no nos sabemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Y ahí es donde la iglesia de estos tiempos ha fracasado, porque no sabemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Esto aplica a cualquier promesa que tú tengas, hermano. Habrá una parte que nos toque hacer, a lo mejor tienes que orar, la naturaleza divina se alimenta de ayuno, de oración, de meterse a tu cámara, cerrar la puerta y tener intimidad con Dios. La comunicación de Dios mejora cuando mejora tu intimidad con Dios. Tus ayunos alimentan tu parte espiritual, la fortalecen. La lectura de la Biblia, la palabra de Dios es lo que nos vivifica y nos alimenta. Pero no es el medio para alcanzar la promesa. Ese es el medio para estar en comunión con Dios, para escuchar su voz y dejarte guiar. Seguramente hay cosas en lo natural que tienes que hacer, pero deja que sea el Espíritu Santo el que te lo diga. Amén. Fíjate, te voy a poner un ejemplo sencillo, a ver si no me tomas de hereje. Pero Dios le prometió un hijo a Abraham, ¿sí o no? Y Abraham ya estaba viejito, ya estaba ruquito, ya estaba cascarita. Y pasó mucho tiempo de la promesa y cuando Dios viene con él y le repite la promesa, Abraham dice, ah, ojalá Ismael ande delante de tus caminos, al que hice cuando podía. ¿Sí? Y Dios le dice, no, va a ser un hijo tuyo el que vas a tener, un hijo de Sara. ¿Y sabes cómo recibió Abraham esa promesa? ¿Primero se fue a hacer la tarea o primero creyó? Primero creyó. Y recibió la promesa usando su parte divina. Pero después, tenía que hacer la tarea, hermano. Y eso también requería fe. Sobre todo por la edad que tenían. Sara bien baracha, luego dijo, voy a volver a tener placer con mi marido. Pero se dejó primero guiar por el Espíritu Santo. Ahora, agarremos esta misma analogía y pensemos en María. Y viene un ángel y le dice, vas a concebir un hijo. Y a poco ella agarró y dijo, pues ahorita nos vemos. José, vente para acá porque tenemos que ser un niño. ¿Sí o no? No, eran cosas distintas. Y tenían que dejarse guiar por las instrucciones de Dios. Y entonces María le dijo, pues ¿qué hago? No, nunca he hecho lo que se tiene que hacer. Dice, no lo hagas. Porque en tu caso tienes que nacer de una virgen. Y no vayas a hacer lo mismo que hizo Abraham. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo. ¿Queda claro o no queda claro? Porque esto aplica para todo, hermano. Hay una parte que el Espíritu Santo te va a decir que hagas. Cuando la recibas, obedece. Pero déjate ser guiado por el Espíritu Santo. A veces tenemos problemas económicos y oramos y sentimos que no hay respuesta y nos vamos a pedir un préstamo. Y no era lo que el Espíritu Santo quería. Amén. Nos faltó meternos más en intimidad con Dios para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dijera qué hacer. Amén. Tenemos que meternos en intimidad con Dios para escuchar su voz y dejarnos guiar. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te ha pasado a ti? ¿O qué problema o carga traes que necesitas liberarte de ella? ¿Una enfermedad? ¿Una opresión? No sé. Algo que tengas. Busca la voz del Espíritu Santo. Te va a dar una promesa, te va a dar una palabra y te va a llevar a Él. Pero déjate guiar por el Espíritu Santo. Amén. Aplícalo a tu palabra, hermano. Todos aquí hemos recibido palabras de Dios. Hemos recibido promesas. Esta iglesia, como iglesia, tiene una promesa de Dios. Y Dios dijo que este lugar se va a llenar. Amén. Pero hasta la fecha, 2 años aquí, y aunque vemos fruto y vemos que llega la gente, y sobrenaturalmente la gente se mete, nosotros no las traemos, como que falta más, falta algo más. Amén. El error de esta iglesia o el error que hemos cometido es que lo buscamos en lo natural. Y yo quiero hoy, ahora permítanme el término, con todo el dolor de mi corazón, hablar al respecto y ver que hemos hecho las cosas mal. Yo sé que a pesar de que hemos salido y que hemos evangelizado, las cosas que hemos hecho no se quedan sin fruto. Hemos sembrado la palabra. Amén. ¿Cuántos creen que hemos sembrado la palabra? ¿Alguien más cosechará? La palabra no vuelve vacía. Pero esta iglesia fue llamada a cosechar, no a sembrar. Entonces tenemos que buscar la dirección de Dios para cosechar lo que alguien más ya sembró. No sabemos quién sembró. Pero la palabra que Dios dio sobre esta iglesia fue, ustedes van a cosechar donde no sembraron. Pero salimos a sembrar. Porque no supimos escuchar la voz de Dios que nos estaba diciendo, cosechen, no siembren. Vamos a retomar el evangelismo, hermano. Y vamos a retomar la promesa de Dios. Y la vamos a alcanzar. ¿Pero sabes por qué? Porque ahora lo vamos a hacer usando nuestra naturaleza divina. Y tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Te voy a mostrar unas citas. Vamos a estar hablando del libro de Hechos. Antes de irnos a Hechos, vámonos a Juan 27. Juan. Juan 15, perdón, me equivoqué. 15, 26 y 27, lo apunté mal. Esto está tremendo, hermano. Ponme atención, porque si vamos a retomar el evangelismo, lo tenemos que retomar bien. Y es importante que hoy queden claras unas cosas, porque de repente hacemos las cosas como Dios manda, y ¿qué crees? Se me ofenden, hermanos. Pero es como Dios manda, no como tú quieras. Juan, ¿qué les dije? Lo leemos, dice: pero no venga el Consolador, a quien yo enviaré en el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, ok, 26. ¿Quién dará testimonio del Padre? ¿Quién? Y en el 27, ¿quién más? ¿De quién es tarea? A ver, lean el 26 otra vez. Pongan el 26, por favor. ¿Quién da testimonio? Ahora pon el 27. ¿De quién es tarea? De los dos. De los dos. Pero si me permites el orden en el que aparecen, primero es el Espíritu Santo y luego nosotros. Es una tarea en conjunto, hermano. No podemos sacar del evangelismo al Espíritu Santo, porque Él es el que va a dar testimonio de Jesús. Si lo sacamos, pues por eso no damos fruto, hermano. Yo quiero que vayamos al libro de Hechos. Ahorita les digo la cita. Vamos a... déjenme tomar tantita agua. Ve qué tremendo es esto, hermano. La tarea de dar testimonio de Jesús se le dio al Espíritu Santo y junto con Él a nosotros. Entonces no podemos sacar al Espíritu Santo del evangelismo nunca. Jesús no empezó su ministerio hasta que primero recibió el Espíritu Santo. Ahora yo quiero que tú analices y me digas, ¿qué naturaleza usaba Jesús para hacer sus milagros? ¿La humana o la divina? La misma que tú tienes. Porque no pudo hacer nada hasta que el Espíritu Santo vino sobre él, igual que tú. Si tú no recibes el Espíritu Santo, tampoco vas a poder hacer nada. Jesús mismo tuvo que esperarse hasta recibir el Espíritu Santo, porque esa era su naturaleza divina aquí, para poder hacer las cosas que hizo. Amén. Y cuando se va de la tierra y se presenta a sus discípulos y les da la gran comisión, le dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, en Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Dios, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cualquier iglesia en ese momento se para y se sale a evangelizar. Pero Jesús les dijo: momento, pero primero se me esperan y se me ponen a orar, porque primero tienen que recibir poder y tienen que recibir la promesa del Espíritu Santo. Entonces los discípulos que recibieron una instrucción directa de Jesús no salieron corriendo a evangelizar, se quedaron a orar esperando la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente hubieran ganado en una predicación antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Pero cuántas recibieron en la primera predicación de Pedro después de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Qué naturaleza usó? Porque ya la tenían, ya tenían al Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuánta gente gana esta iglesia al salir a predicar sin la unción, sin la parte divina, sin el Espíritu Santo? Y es que es bien importante, hermano, ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué nos ha fallado? Nos ha fallado la guía del Espíritu Santo. Vamos al Hechos 8. A ver, ve poniendo atención, hermano, porque no quiero que te me pierdas. Hechos 8:4. Vamos a empezar desde el 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Las señales a través de qué naturaleza las hacía? Bien. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. ¿Qué naturaleza usó ahí? Y muchos paralíticos y cojos eran. ¿Qué naturaleza usó ahí? Así que había gran gozo ¿en dónde? ¿Cuál fue el impacto de Felipe? ¿Una colonia? Una ciudad entera. Una ciudad entera. Si tú sigues leyendo este pasaje, vas a ver que la iglesia se dio cuenta que en Samaria, a través de Felipe, había un avivamiento, y entonces mandaron a dos discípulos más y empezaron a imponer las manos y se empezó a distribuir el Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estaba glorioso el momento? ¿Estaba la evangelización tremenda? ¿Había mucho fruto? ¿Había avivamiento? ¿Se estaba derramando el Espíritu Santo? ¡Amén! Entonces nos vamos al versículo 26. Porque este avivamiento lo empezó a través de Felipe. ¿Amén? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es. Y entonces nuestros hermanos lindos, si hubieran sido de estos tiempos, habrían dicho, pero ¿cómo? ¿Qué nos está diciendo que el avivamiento está bien bueno? Pero si Felipe fue el que empezó, déjalo aquí, estamos impactando toda una ciudad enterita. Esto ha de ser del diablo que se quiere llevar a Felipe y que quiere detener la obra en Samaria. ¿Te suenan esas palabras? Fíjate, el Espíritu Santo manda a Felipe, que estaba en ese momento, si me permites el término, comandando una evangelización tremenda que tenía un impacto en toda la ciudad, para ir a predicar al desierto. ¿Sabes a cuántas personas? A una sola. A una sola. Entonces Felipe obedece, porque ellos sí se dejaban guiar por el Espíritu Santo y va. Cuando llega al lugar que el Espíritu Santo le da, se encuentra con un carrito. Y el Espíritu Santo le dice, acércate a ese carro. ¿Conocemos la historia? En ese preciso momento, un etíope de Etiopía estaba leyendo Isaías. En ese justo momento estaba leyendo Isaías, el pasaje que hablaba de Jesús. Y entonces Felipe empieza a hablarle de Cristo. ¿Conocemos toda esa historia? Recibe a Jesús, se bautiza, el Espíritu Santo arrebata a Felipe y se lo lleva. ¿Amén? Y el etíope se va y nunca más lo vuelve a ver. ¿Sabes dónde está Etiopía? Digo, hay que saber que era un etíope. Que era de Etiopía. Yo vi cuando dije eso, todos se rieron, pero ahorita que les dije dónde está Etiopía, no se rieron todos. ¿Dónde está Etiopía? En África. Y ese etíope no era cualquier etíope, era un etíope con influencia. ¿Amén? Nosotros no sabemos la obra que el Espíritu Santo hizo a través de ese hombre para impactar África. África. ¿Amén? Y yo quiero que ahora reflexionemos en esto. ¿Felipe se dejó guiar? No se dejó ni siquiera influenciar por el mismo avivamiento que estaba viviendo en Samaria. Obedeció. ¿Qué hubiera pasado si Felipe dice, sí señor, yo voy, pero deja que acabe el culto? Mañana, porque a la noche vamos a tener la cena, y no quiero perder la cena. ¿Qué hubiera pasado si va un día después? Ya no lo encuentra. ¿Qué hubiera pasado si, no, ok, no se tarda un día, se tarda 3 horas más? Grábate esto. El Espíritu Santo decide quién va, a dónde y cuándo. A ver, va de nuevo. El Espíritu Santo es quien decide quién va, a dónde y cuándo. Felipe no dijo, Señor, es que a mí me toca metro. Y les queda más cerca a los del hospital. ¿Sí o no? ¿Quién decide a dónde? Ahí fallamos. ¿Le preguntamos al Espíritu Santo a dónde ir? ¿O nos dejamos ir por nuestra vista? ¿Qué días? ¿Qué días? ¿En qué momento vamos? Cuando el Espíritu Santo diga. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que va a hacer. Yo estoy convencido que a través de este etíope Dios impactó Etiopía. ¿Mande? Fíjate, ahí nació la iglesia en África. Pero si Felipe no va, porque estaba bueno el avivamiento, o se tarda en ir, o como tenía mucho trabajo, sí, Señor, recibimos la palabra, pero ¿sabes qué? Vamos a mandar a Pedro, porque Felipe está bien ocupado, Señor. No. Ah, pero si en esta iglesia le decimos, hermano, usted va, usted no, el que decimos no, ¿qué cree? Sí, claro, pues como es primo del pastor, pues por eso lo está mandando. Aquí tenemos derechos todos. Todos tenemos derecho de evangelizar. Es más, no sea excluyente porque lo voy a reportar a... No, bueno, pues, ¿sí? Nos ofendemos. Pero una iglesia guiada por el Espíritu Santo dice quién es el que va, a dónde y cuándo. ¿Y cuáles son los resultados cuando deseamos que el Espíritu Santo es que desea que decida eso? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no podemos ir todos? ¿Por qué no todos estamos listos? Porque nuestros dones son distintos. Porque somos un cuerpo en Cristo y no todos somos mano. No todos somos pies. A caminar tienen que ir los pies, que son una imagen de evangelismo. Las manos no, no caminamos de manos. Tienen que ir los pies. Y el Espíritu Santo es el quien decide quién va. Vamos a ir a, ya los vi como están empezando a dormir. Vámonos a Hechos 10. Esto se pone más tremendo. Ojalá esto quede claro. Aquí vamos a hablar de Pedro y Cornelio. Usted no haya hecho 10, yo creo que conocemos la historia. La Biblia dice que Pedro tiene un éxtasis, una visión, y Dios le muestra unos cochinitos y una comidita bien rica que baja en un manto y le dice, mata y come. Y Pedro le dice, no, ¿qué pasó, Señor? En mi iglesia que me enseñaron mis padres no comemos eso. Nuestros ritos y nuestras enseñanzas de nuestros antiguos no hacemos eso, Señor. Y lo vuelve a hacer el Señor, Pedro, mata y come. No, Señor, en la iglesia mi pastor me enseñó que eso no es de Dios. Y Pedro, mata y come. No, Señor, en mi iglesia la palabra antigua y el sendero antiguo no hacemos eso, Señor. ¿Qué te pasa? Eso es del diablo, Señor. Y el Señor le dice, bueno, eso fueron palabras mías, ¿no? No llames inmundo a lo que yo mandé. En ese momento, en otro lado, hay un personaje que se llama Cornelio, que no es del pueblo judío, que es gentil, estaba orando y se le aparece un ángel y le dice, ¿sabes qué? Tus ofrendas han llegado delante de mí, ve y trae de tal lado a un tal Pedro. ¿Amén? Esa gente va por Pedro, cuando el éxtasis de Pedro termina, el Espíritu Santo le habla y le dice, Pedro, vienen gente por ti. No te niegues a ir con ellos, vas a ir, porque ¿quién los envió? Sí, porque yo los envié. ¿Amén? Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasa si Pedro va a otro lado? Ahora yo, o a lo mejor te voy a cambiar la pregunta para que me entiendas un poco más lo que quiero llevarte. ¿Por qué Dios lo mandó con Cornelio? Porque con Cornelio ya estaba el Espíritu Santo trabajando. ¿Amén? El Espíritu Santo trabajó con Cornelio y trabajó con Pedro. Y mandó a Pedro a donde él estaba trabajando con Cornelio. Por eso es importante ir a donde el Espíritu Santo nos mande. Porque a donde nos está mandando es porque él ya está trabajando. La Biblia dice que el Espíritu Santo convence al mundo de juicio, de pecado y de justicia. ¿Amén? ¿A quién convence? Al mundo. Pero Él trabaja con el mundo como trabaja con nosotros. Obviamente hace una obra allá y hace una obra aquí. Cuando está trabajando en el mundo con una parte, tiene que tomar a su cuerpo, su iglesia y mandarlos ahí, porque ahí está trabajando. Y si la iglesia no va a donde Él dice y va a otro lado donde Él no está trabajando, ¿cómo tendremos el fruto que el Espíritu Santo buscaba? Muchas veces hemos ido a lugares donde el Espíritu Santo no está trabajando. ¿Trabajó con Cornelio? Sí, y fue el mismo Espíritu Santo que mandó a Pedro. Ahora, ¿quién escogió a Pedro? El Espíritu Santo, ¿sí? Dice la Biblia que fue la primera vez que se derramó el Espíritu Santo sobre los gentiles. En una iglesia como esta, después de eso hubiéramos nombrado capitán de evangelismo a Pedro. Y lo hubiéramos mandado a todos los lugares donde del pagano, porque con él se derramó el Espíritu Santo. Pero no, de esa ocasión no volvió a mandar a Pedro. Vamos a ver otra cita. Hechos 3, 13 y 2. Hechos 3. No, se me hace que es 13. 13. 13. 13, 2. ¿Lo tenemos? Ministrando estos al Señor y ayunando, es decir, alimentando su naturaleza divina, ¿dijo quién? ¿Qué dijo? ¿Quién nos escoge? Entonces, hermano, cuando Dios te escoja, no te estamos escogiendo nosotros o los líderes. Te está escogiendo. Pero los que nos quedamos, no fuimos seleccionados porque, es que le caigo mal al pastor. Ay, es que esos hermanos nunca ven lo que yo tengo. Yo puedo aportar mucho. ¿Quién es el que no te escogió? Porque no es tu tarea. Tú tienes otras tareas. Habemos gente que estamos para edificar la iglesia. Pero hay gente que está, o que nació con propósito de alcanzar a los de afuera. Somos un cuerpo, tampoco te ofendas. Tampoco te ha desechado el Señor si no fuiste seleccionado. Pero agrávate esto. El Espíritu Santo dice quién, dice cuándo y dice dónde. ¿Amén? Y ya tú tienes que usar tu naturaleza divina para arrebatar la promesa. ¿Crees que si lo hacemos así, podamos tomar la promesa que Dios nos hizo de que este lugar se va a llenar? ¿Qué nos hace falta hacer? Dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Usar nuestra naturaleza divina. ¿Amén? Meternos más a orar, más a ayunar, para escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz del Espíritu Santo que nos diga y diga, apártenme a este, apártenme a aquel y me los mandan allá. ¿Amén? Porque allá estoy trabajando. ¿Amén? Una cita más. Hechos 10. Hechos 16. Ya vi que aquí me hizo algo. Dieciséis, seis. ¿Lo tenemos todos? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, ¿qué? ¿Qué pasó? Ok, luego, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero... Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. A ver, ¿qué visión fue? ¿Quién le prohibió a Pedro? ¿Quién le impidió a Pedro predicar en otro lado? Pues que no, el Espíritu Santo le dijo que fuera. ¿Quién lo apartó? ¿Quién lo mandó? Y luego... Los que van también tienen que aprender a, sobre la marcha, seguir oyendo la voz del Espíritu Santo. ¿Amén? Hay algunos autores o gente que cuando lee este pasaje interpreta que el hecho de que el Espíritu Santo les prohibiera y les impidiera predicar en ciertos lugares habla de que Pablo estaba intentando predicar ahí, aún en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Yo no estoy convencido de eso, pero es una forma interesante de interpretarlo. Porque dice, ellos afirman que de otra forma, sencillamente la Biblia diría, el Espíritu Santo no los dejó predicar aquí, los mandó para allá. Pero la Biblia hace énfasis en que se los prohibió y luego se los tuvo que impedir. Porque aún el mismo Pablo, siendo Pablo, a lo mejor batallaba de repente con las instrucciones del Espíritu Santo. Pero se dejó guiar. Y todos sabemos el apóstol que fue Pablo. Usa tu naturaleza divina. ¿Para qué? Para tus promesas. Para recibir lo que Dios te ha concedido, dice también Romanos. Tienes que usar tu naturaleza divina. Deja de buscar las cosas que la gente común busca, porque tú tienes una naturaleza divina. Tus promesas son más grandes, son lindísimas, dice la Biblia, son enormes, pero tienes que usar tu naturaleza. ¿Cuál? ¿Cuál? Aplícalo a tu vida, pero como iglesia, apliquemos. ¿Qué vamos a hacer entonces? Porque vamos a volver a evangelizar. Y la palabra de Dios viene a tiempo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué nos hace falta entonces? Alimentar nuestra naturaleza divina. Buscar la dirección del Espíritu Santo. Usarla, hermano. Dios te dio dones. Dios te dio dones. Aquí hay mucha gente que ya tiene el don, ya lo sabe y no lo quiere usar. Hay quienes ya lo usan, hay quienes a lo mejor están en el proceso de aprender a usarlo. Hemos visto chispazos de gente que de repente, el Señor me dio esta palabra, el Señor me mostró esto, el Señor me mostró el sueño. Gente que ya que escucha lenguas y las interpreta y sabe lo que están diciendo, pero no nos animamos. Esa es tu naturaleza divina, déjala fluir, déjala salir. El cuerpo de Cristo lo necesita. El Espíritu Santo te lo dio para que la uses. Amén. Ponte de pie. No creo que haya falta agregar más cosas a la palabra. Cree en tu naturaleza divina. La recibiste cuando entró el Espíritu Santo contigo. El Espíritu Santo es una persona y es Dios mismo habitando en ti, con todo el poder que Dios tiene. Trátalo como una persona, no como un objeto. Dale su lugar, platica con él, sé su amigo, entra en intimidad con él, alimenta tu parte divina, búscalo en oración, adóralo, aprende a escuchar su voz y cuando te hable, déjate dirigir, pídele que te enseñe a pedir como se conviene, pídele que interceda por ti, pídele que te revista de poder y lo va a hacer. No es un objeto que viene sobre ti, es Dios que te bautiza con poder. Cierra tus ojos y levanta tus manos y vamos a buscar al Espíritu Santo que está en este lugar. En este tiempo de la iglesia, quien se mueve es el Espíritu Santo. Jesús ya hizo la obra para que entremos a su presencia. Rompió el velo. Y dice la Biblia, me conviene que yo me vaya, porque el que va a venir es el Consolador. Y es ese Consolador el que está entre nosotros, el que no hemos aprendido a escuchar, al que no hemos sabido buscar en oración, al que no lo tratamos con el honor que merece. Habla con Él, con el Espíritu Santo. Deja que tu espíritu se comunique con su espíritu. Él tiene la respuesta a tu problema. Él tiene el camino para llegar a tu promesa. Él tiene en sus manos el poder para sanarte. Él tiene en sus manos la riqueza para sacarte de tu problema. Él tiene en sus manos las promesas que tiene para ti. Él te dio los dones que tienes. Él te dio la vida que ahora tienes. Activa tu parte divina. Deja que tu don fluya. Si Dios te da palabra hoy, declárala. Si Dios te da profecía, profetiza. Te da visiones, muéstrala. Tráela a tu pastor y dale la visión que Dios te está dando. Porque el Espíritu Santo está esperando que esta iglesia se deje guiar. Esta palabra no va en contra de todo lo que hemos hablado. Hace 8 días Dios nos dijo, lo mejor está por venir. Pero dejémonos guiar para que lleguemos a esa promesa. A través de Laura nos decía, esta iglesia no ha tomado sus vestiduras de gala, porque están alimentando más su parte natural que su parte divina. Toma tu vestidura divina. Clama. Es hora de que la iglesia